Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Son las 18 horas 59 minutos, prácticamente las 7 de la tarde del viernes 22 de enero. Vamos a iniciar en este momento la transmisión del capítulo 3 de nuestro programa de reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Este capítulo 3 que vamos a dar inicio ahora enseguida tiene que ver con la historia del pueblo maya. Quizás este pueblo, esta civilización, que fue una de las más importantes y extendidas en la América previa a la colonia, nos va a ocupar dos o tres capítulos de nuestro programa, porque vamos a ir despacio, avanzando, porque son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el objetivo de nuestro programa es revisar la historia de estos pueblos, porque uno de los elementos usados en la conquista para doblegarlos, para derrotarlos, para quitarles sus tierras, sus riquezas, su cultura, todo prácticamente, uno de los recursos fue minimizarlos, es decir, tratarlos como una cultura inferior, como pueblos primitivos al lado de lo que representaban los pueblos europeos en aquel momento, allá por el siglo XV-XVI. Esto es un gran error que es uno de los propósitos de nuestro programa corregir. No eran pueblos atrasados los pueblos originarios de América, eran pueblos que estaban recorriendo su destino histórico con otro enfoque cultural, con otra relación con la vida y la naturaleza, con otro tipo de creencias y con otros objetivos. No eran pueblos dominados por la cultura de acumular ni de hacer, sino de estar, de disfrutar de la vida. Chocaron dos formas de ver el mundo cuando los europeos invadieron este continente. Pero lo que más trajo malas consecuencias fue la avaricia, la ambición que traían los europeos, que no querían venir aquí tan solo para encontrar un lugar donde vivir, sino que venían y cuando descubrieron las riquezas que existían, las pensaban como cosas de utilidad para llevárselas a su propio continente. Así fue desvalijada América. Se llevaron miles, quizás millones, es difícil medir, de toneladas de metales preciosos como plata y oro, piedras preciosas. Una historia que nunca ha sido del todo revelada, explicada, siempre es atenuada, siempre se encuentran argumentos para disimular la pésima actitud que tuvo Europa en general para con América. Nosotros no nos proponemos tampoco iniciar ahora una lucha contra Europa. Es más, somos hijos de los europeos los que estamos transmitiendo este programa. Pero sí nos proponemos, por lo menos, frente a lo que entendemos como cultura social y popular, poner algunas cosas en su sitio, poner las magnitudes donde corresponden. Bueno, de eso se trata. Escuchemos una canción que narra con mucha fiereza la situación vivida por los pueblos originarios de América. Maldición de Malinche. Con esto hemos iniciado nuestro programa, capítulo 3 de Culturas y Civilizaciones Originarias de América, hoy dedicado a la cultura maya. Les anticipo que tenemos disponible música maya, música desarrollada por el pueblo maya, obviamente reproducida por conjuntos actuales que han rescatado esos valores musicales. En el comienzo de esta interpretación de Suna Rocha hay algunos acordes, algunos sonidos que se corresponden con el estilo de la música maya, pero no la vamos a pasar hoy porque creemos que es mejor avanzar un poco en el tema de la cultura maya y luego sí, en el próximo programa vamos a escuchar dos o tres interpretaciones de cómo era la música de los mayas. Los mayas tenían mucho sentido musical y le dedicaban mucho al desarrollo artístico de la música y al desarrollo de instrumentos, tanto de percusión como instrumentos de viento. La cultura maya, con una historia de aproximadamente 3.000 años, habitó en una parte de la región denominada Mesoamérica, que se corresponde con los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y en el territorio comprendido por 5 estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La civilización maya se ha dividido en 3 amplios períodos principales: el llamado preclásico, el clásico y el posclásico, los cuales fueron precedidos por el período arcaico, en el que los primeros pueblos se asentaron y se desarrolló la evolución inicial de la agricultura. Durante ese largo tiempo desarrollaron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes. En el territorio se hablaron decenas de dialectos que dieron lugar a las 44 lenguas mayas modernas. Contrario a una creencia generalizada, la civilización maya no desapareció. Aún sobreviven numerosas etnias mayenses en las regiones mesoamericanas, aunque su poderío económico, militar y político colapsó, en la terminología de los historiadores, pocos siglos antes de la llegada de los españoles. La literatura maya ilustra la vida de esta cultura. Obras como el Rabinal Achí, el Popol Vuh, los diversos libros de Chilam Balam son muestra de ello. Lo que sí fue destruido con la conquista fue su modelo de civilización, que hasta la llegada de los primeros españoles había generado 3 milenios de historia. La conquista española de los pueblos mayas se consumó en 1697 con la toma de Tayasal, capital de los mayas Tzitzá, y Zapetén, capital de los mayas Cojoj, en el Petén actual Guatemala. El último estado maya desapareció cuando el gobierno mexicano de Porfirio Díaz ocupó en 1901 su capital, Chan Santa Cruz, dando así fin a la denominada Guerra de Castas. Acércate al Perú, acércate, cholito, tan pronto ya verás, era para contar. Iremos de la mano contemplando las bellezas y las fantasmagorías de la Lima colonia. Es claro que estarán el puente y la Alameda, recuerdos de un Perú bonito de evocar. Pero también verás un horizonte iluminado por una madrugada que ya nada detendrá. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar. Y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. Con aire jaranero de Valdivia y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Acércate al Perú, ven, pues no te demores, que hay mucho para ver y para imaginar. En un vagabundeo de callejas y balcones, una magia de otro tiempo a tus ojos se abrirá. Sabrás que aquel virrey que amó la Pechichola, contar su viejo amor a orillas del Rima. Pero desvaneciendo aquellas sombras del pasado, hay un Perú que aguarda tu visita fraternal. Ven pronto que esto sí merece verte aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar. Y en el costado mismo de la América ya crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. Con aire jaranero de Valdivia y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Con aire jaranero de Valdivia y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Mercedes Sosa, acércate Cholito. No es una contradicción que estemos poniendo música peruana en momento que estamos hablando de los mayas. En realidad, los pueblos originarios de América, todos, se sabían con un mismo origen. Se sabían hermanos, aunque habitaban distintas regiones y aunque a veces hubo guerras entre ellos, enfrentamientos. Pero mayas, aztecas, incas, araucanos, se sabían provenientes de un mismo origen. Incluso los historiadores, los que han investigado la cuestión, el origen de los pueblos americanos, y todas las teorías conllevan a que fueron pueblos venidos del Asia a través del Estrecho de Bering, y que bueno, una vez que llegaron acá se fueron individualizando en distintas regiones, adquiriendo sus propias culturas, etcétera, etcétera. Pero mayas, aztecas e incas tenían una relación política incluso permanente, y los historiadores hablan de que previo y durante la conquista española no fueron pocos los intentos de estas civilizaciones de unir sus fuerzas para poder enfrentar en forma conjunta al invasor. Lo que pasa que los europeos fueron rápidos y lograron separarlos y lograron pelear con cada uno de ellos por separado. Aún así, la conquista fue una guerra sumamente cruenta, donde murieron muchísimos aborígenes, digamos. Y una de las razones de la muerte no fueron tanto las armas, sino las enfermedades que trajeron los europeos, que portaban bacterias, virus, que para los cuales las razas y las etnias locales no estaban preparadas de resistir. Así que lo que más diezmó a la población originaria fueron las enfermedades traídas por Europa. Los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones desde el período preclásico medio. Ciudades como Nacbé, El Mirador, San Bartolo, Cibal, localizadas en la cuenca del Mirador, en el norte del Petén, y durante el período preclásico, las de Tikal, Quiriguá, ambas las primeras en ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y 1981, respectivamente. Palenque Copán, Río Azul, Calakmul, Comal Calco, construida de ladrillo cocido, así como Ceibal, Cancuén, Machaquila, Dos Pilas Uxactún, Altún Ha, Piedras Negras, entre muchas otras en el área de Mesoamérica. Dije recién que una de esas ciudades fue construida en ladrillo cocido, o sea, los mayas habían desarrollado ya la tecnología de fabricar los ladrillos cocidos. Se puede clasificar como un imperio, pero no se sabe si al momento de colonizar impusieron su cultura o si fue fruto de su organización en ciudades-estado independientes, cuya base eran la agricultura y el comercio. Sus monumentos más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos, junto a los palacios de sus gobernantes, lugares de gobierno y residencia de los nobles, siendo el mayor encontrado hasta ahora el de Cancuén, en el sur del Petén. Muchas de sus estructuras estaban decoradas con pinturas murales y adornos de estuco. Otros restos arqueológicos importantes son unas losas de piedra tallada denominadas estelas. Los mayas las llamaban tetún, tres piedras. Las muestran efigies de los gobernantes junto a textos logográficos que describen las genealogías, entronizaciones, victorias militares y otros logros de sus pueblos. La cerámica maya se considera una de las más variadas y elaboradas del mundo antiguo. Los mayas participaban en el comercio a larga distancia en Mesoamérica y posiblemente más allá. Entre los bienes de comercio estaban el jade, el cacao, el maíz, la sal y la obsidiana. Como ustedes se irán dando cuenta, no estamos hablando de indios vestidos con taparrabos y viviendo en forma primitiva. Estamos hablando de una verdadera civilización comparable a la egipcia, a la griega, a la romana, con construcciones imponentes que incluso muchas de ellas ocultas por la selva fueron descubiertas no hace muchos años. Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy justa, muy justa y mi guitarra. Oriken tijina, muy usta, militai, saber pariwanki. Militai, saber pariwanki puni. Militai, saber pariwanki puni. Thank you. amar. Vivo pensando olvidarte y nada consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Me gusta que me invitai por intenti girar. Me gusta que me invitai a hacer pario a ti. Saber pario a ti por mí. Saber pario a ti por mí. Escuchábamos a los Jarcas en I Militai. Los Jarcas es un conjunto boliviano de muy, muy buena trayectoria musical, que hemos acudido mucho a esta música de Bolivia por una razón técnica. Bolivia produce y pone a disposición en la web excelente música de su país. Hay un acceso muy fácil a la música boliviana del altiplano, mientras que me ha costado bastante trabajo conseguir música maya, por ejemplo. La hemos conseguido, algunas veces no hemos logrado obtener sonidos muy buenos, por eso hemos tenido que hacer una selección rigurosa. Pero ya la próxima semana vamos a poner música maya, pero vamos a ver que el estilo musical andino en realidad se propaga, porque como la cordillera de los Andes prácticamente llega hasta Centroamérica, allá transformada en una cordillera más bien de tipo volcánica, pero toda la cultura que arrastra el sector andino de nuestro continente tiene similitudes. Y es indudable que ha habido una gran transposición cultural, sobre todo por el tipo de sonidos, el tipo de instrumentos, la presencia de los instrumentos de viento y el sonido y la combinación de los sonidos de viento las asemejan mucho. Muy bien, recién cuando hablábamos de las actividades económicas y productivas y comerciales de los mayas, hablábamos de que el comercio estaba en el jade, el cacao, el maíz, la sal y la obsidiana. La obsidiana, llamada a veces vidrio volcánico, es un tipo de roca ígnea, roca volcánica, perteneciente al grupo de los silicatos, con una composición química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje, 70% mayor, de óxidos sílicos. Su composición es parecida al granito. Bueno, este producto que obtenían los mayas era codiciado en otras poblaciones y ellos lo usaban muchas veces como un producto de canje y de cambio. Durante la época prehispánica, los mayas habitaron un extenso territorio con diferentes climas y variada vegetación, montañas y planicies, selvas con alta precipitación pluvial y sitios secos, tierras con ríos o lagos y una buena extensión de costas. La zona maya comprendía casi 400.000 kilómetros cuadrados, lo que en la actualidad son los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y al oriente de Chiapas en México, Guatemala, Belice y la parte poniente de Honduras, El Salvador, todo eso en Centroamérica. Vamos a escuchar nuevamente otro conjunto boliviano, Illiapu. Vamos a hablar ahora un poco del periodo preclásico de la civilización maya, también llamado periodo agrícola. Existe un debate sobre los años de inicio y fin de este intervalo de tiempo. El más aceptado, en este caso para el área maya, inicia aproximadamente en el año 1000 a.C. y terminaría alrededor del año 320 después de Cristo. Fíjense que estamos hablando de un periodo histórico de 1300 años. Durante este periodo se desarrolló el idioma maya y el pueblo adquirió experiencia y aparecen algunas grandes ciudades. Al paso del tiempo, la gran civilización maya floreció y alcanzó auge en la zona norte del Petén, en el corazón de la selva tropical. Ahí fue su núcleo original. El pueblo maya tomó como ejemplo muchos estilos de vida de la cultura olmeca, Uno de ellos fue el urbanismo y la organización estatal, que se fueron desarrollando en un ambiente estable y prolongado. Se adaptaron al medio ambiente en que vivían y sabían convivir con la naturaleza. Se estima que en la selva del Petén se encontraba deshabitada al inicio del tercer milenio antes de Cristo, cuando los primeros agricultores construyeron sus chozas a orillas del río La Pasión y la cuenca del Mirador, demostrado por muestra de polen de maíz que datan de 2750 años antes de Cristo, en lagos de la cuenca del Mirador. Estos se empezaron a relacionar con la población de los altos y la costa del Pacífico de Guatemala, en sitios como Tacalik Abay, 1000 años antes de Cristo, Caminalayú, 800 años de Cristo, y El Salvador Caá, 900 años antes de Cristo, así como con los de la costa del Golfo de México. Hacia el año 300 antes de Cristo, la población en expansión se extendió por toda esta zona central, iniciándose el proceso de urbanización, el empleo de sistemas agrícolas más complejos y una organización política más avanzada, capaz de controlar la creciente población con una jerarquización interna, en la que nobles y sacerdotes iban ocupando los puestos de autoridad. Se inicia una división del trabajo con la diversificación de agrupaciones: agricultura, caza, pesca, recolección, alfarería, industria lítica, industria textil, comercio y culto religioso. Canción y baile para cantar, canción y talla para bailar, canción y baile para cantar, canción y talla para bailar. El trabajo de la tierra en la cultura maya dio prioridad al cultivo del maíz, el frijol, el cacao y la calabaza. En tanto, la caza, la pesca y la recolección quedaron como actividades complementarias. Por eso, a este período, el preclásico, se le conoce también como período agrícola. En él se va desarrollando una religión sencilla, con la creencia en una vida ultraterrena y el culto a los muertos. La evidencia arqueológica muestra que los mayas comenzaron a edificar una arquitectura ceremonial aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Hay un desacuerdo entre los límites y la diferencia entre los mayas antiguos y una civilización mesoamericana preclásica vecina, la cultura olmeca. Los olmecas y los mayas antiguos parecen haberse influenciado entre sí. Los monumentos más antiguos consisten en simples montículos de tumbas. Los precursores de las pirámides se erigieron más tarde. Tiempo se acerca, Sudamérica mía, que tu tiempo se acerca, Sudamérica a mí, con fronteras de flores y fusiles de mentiras. Ella está la alborada, despertando tu sueño, y se aclara lo oscuro en el canto de mi pueblo. Sudamérica mía, doncellita robada, ¿quién te dio tu hermosura? ¿Quién te tiene tan amada? Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre. Yo revivo en mis coplas para ustedes, para ustedes. Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre. Yo revivo en mis coplas para ustedes, para ustedes. Díganlo como yo, alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación. Ándele paisano, conquistemos ya la liberación. Alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación. Ándale paisano, conquistemos ya la liberación, hoy la liberación. Síganla como yo, ya la liberación. Del periodo preclásico de la cultura maya, del periodo preclásico tardío, o sea, del final de ese periodo, se han detectado numerosos asentamientos humanos, entre los cuales se encuentran Santa Marta, en Chiapas, donde se constata una temprana agrupación en labores de cerámica y cultivo de maíz, fechada en los años 1320 antes de Jesucristo. Hay evidencias de que en el área de El Mirador fue ocupada desde el preclásico medio, años antes de Cristo, pero no fue sino hasta 350 años antes de Cristo que hubo un auge de construcciones complejas. Por su parte, Nacbé está localizada en el centro de la cuenca del Mirador, en el municipio de San José de El Petén, y a 13 kilómetros al sureste, de la ciudad de El Mirador. Ambas ciudades fueron reportadas luego de que un avión sobrevolara el área a baja altura en la década de 1930. En una de las ciudades mayas más antiguas que se conocen, pues data alrededor de 1000 años antes de Cristo y fue investigada por primera vez en 1962, cuando Ian Graham la localizó y realizó un mapa de una parte del sitio. Graham la llamó Nagbe, que significa por el camino. Su nombre, que le queda muy bien, ya que una gran calzada o Sacbe se puede observar en el bajo que se extiende entre El Mirador y Nagbe. Las excavaciones en este sitio se iniciaron en 1989 y han estado a cargo del arqueólogo estadounidense Richard Hansen de la Idaho State University, en conjunto con científicos guatemaltecos. se huelen los días. Maduran los aires, que se huelen los días, que maduran los aires y las vísperas llenas de guitarras militantes. Tiempo bonito, yo lo llamo justicia, con la gente que quiero, invocando la sonrisa. Sudamérica mía, tan sellita robada, ¿quién te dio tu hermosura? ¿Quién te tiene tan amarga? Ser para siempre, yo revivo en mis coplas para ustedes, si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre, yo revivo en mis coplas para ustedes, díganlo como yo, hasta la bandera y conquistemos hoy la libera. Ándale paisano, conquistemos ya la liberación. Alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación. Ándale paisano, conquistemos ya la liberación. Hoy la liberación. Síganla como yo, ya la liberación. Escuchábamos a Mercedes Sosa en Alcen la bandera. Y de este modo vamos a dar por terminado este capítulo 3 de las culturas y civilizaciones originarias de América. El próximo viernes vamos a continuar con la cultura maya, iniciando el análisis o el recorrido del llamado período clásico. Quiero solo recalcar como conclusión que estamos hablando de verdaderas civilizaciones extendidas en el tiempo, civilizaciones que ya tenían miles de años de desarrollo, de construcciones, antes que llegaran las invasiones europeas. Fíjense que estamos hablando que en medio de la selva guatemalteca y de Centroamérica, casi hace menos de 40 o 50 años es que se han descubierto y comenzado a realizar los estudios arqueológicos de esos enormes monumentos que representaron las pirámides mayas. En capítulos siguientes vamos a ahondar en todo este tema, en el tema tecnológico, en el tema artístico y en el tema cultural de esta cultura que no fue cualquier cosa. Damos entonces por terminado este capítulo de las culturas y civilizaciones originarias de América y continuaremos con el desarrollo de este programa el próximo viernes a las 19 horas. Muchísimas gracias por la atención que nos brindaron. El sitio FM continúa enseguida con su programación habitual.